FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesitas piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente de nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie, pedimos que se. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, cierra este año con las dificultades que hemos tenido, operativas de tiempo, de cansancio, de realidades. De cuestiones son objetivables y otras que no, en términos de puesta al aire. Y también termina un año donde me parece que Wes no se equivocó en el planteo realizado hace 3 años atrás. Cuando digo que no se equivocó, y hasta puede generar esto una cierta contradicción o algo que no se ha ajustado a lo que hicimos particularmente en 2014, desde Recorte Informativo, en torno al transporte, a los monopolios, a la lucha, a la pelea, a la batalla, nunca a la guerra. Wes dijo en julio, ayer lo pasaba Fernando Ochoa en su programa, dijo varias cosas. Utilizo la palabra cosas porque Mariano Wes se refirió a lo largo de 40 minutos de la única entrevista que mantuve con él a lo largo de 15 años, extensa, sin guión, sin nada previo, el día 28 de julio del año 2011. Wes era diputado nacional, yo consigo el teléfono, le pregunto si le interesa realizar una nota, quería que fuera para televisión. Él decidió que fuera en Nine Shopping, pero una nota grabada, sin cámara, a grabador, como decimos nosotros. Y fue una nota de 40 minutos. Solo él y yo. Estaba en el sector su compañera, su esposa Silvia D'Angelo. Y una nota en donde por lo menos tenía 11 temas, y derivó en 4 temas. Uno fue el trébol, el segundo tema tuvo que ver con el transporte, el tercero con la toma de tierras, y el cuarto con la toma de tierras. Fue un derivado. No pongo el cuarto, aunque sale en esa nota que se encuentra en Desalambrar. Y si usted pone Mariano Wes entrevista, va a encontrar en la página de Desalambrar no la descripción de los 5 audios de esa nota, sino títulos de cada uno de los audios. Bueno, ayer Fernando Ochoa, en Nunca es Tarde, realizó una puesta al aire de una parte de esa nota referida a la empresa de transporte La Perlita. Hizo bien mi compañero, porque ante tanta velocidad y como los centrífugos, nos arrastró en las últimas semanas, recuperó ese audio. Y yo volví hacia la nota completa. Y hasta el crudo de la nota. El crudo de la nota no es muy distinto a lo que nosotros subimos a la página. Lo único que tiene de diferente es que está cortado en pedacitos, si quieren. Y hay una frase de Wes, que después la voy a charlar con Bernardo, es un día feriado, siguen caminando algunos que van hacia Luján. Hay una frase de Wes que se ajusta a lo que hizo. Él dice en la nota, yo me enfrenté a Utah, cuando le pregunto, más que pregunto, es una afirmación de mi parte de lo que vi con mis ojos en el año 2001, cuando la patota de Utah destruye los colectivos de la cooperativa Mariano Moreno, aquí en la plaza Mariano Moreno, no esta que tenemos hoy, con las calles, con una calle peatonal, sino algo que conectaba Alcorta con la Alcorta que tenemos hoy de este lado. Hoy es una peatonal, sabrá usted. Le rompió todos los neumáticos y esa misma tarde, a pocas horas de la destrucción de los colectivos, el Consejo Deliberante decretó la emergencia de transporte en la zona sur. Y entonces la Perlita se quedó con el primer gran bastión porque el Colmenar ya no era competencia. Y Wes me dice, yo enfrenté a Utah, metí preso a 4 hombres de Utah. Y dice, pero una cosa es enfrentarlo y otra cosa es vencerlo. Entonces tengo que dar cuenta que Wes, con la Perlita, nunca quiso vencerlo, tal vez enfrentarlo. Y me quedó, a partir de esa nota, que la escuché completa, no por la Perlita, sino porque ayer tenía algo de tiempo, y cierta búsqueda de ir a aquello que ocurrió no hace muchos años, en el año 2011, única nota, insisto, que pude realizarle a quien es hoy intendente, y que en ese momento era diputado nacional. Cada parámetro político de Wes, ya sea la Perlita o el trébol, sea la toma de tierras con loteos populares, no es que no cumplió, fue hacia esa dirección, fue hacia lo posible, a lo que estaba a su alcance. Nunca Wes quiso destruir a los monopolios, quiso que no sean tan monopolios. Y hoy, en la estructura que tenemos en términos políticos, nadie puede destruir a los monopolios, y quien lo pretenda hacer en el juego del sistema está cometiendo un acto de suma falsedad y está burlándose de la población. Lo digo porque, además de esto que me pasó escuchando la nota, más que leyendo la nota, en Facebook, por ejemplo, hay toda una discusión respecto a lo que es la expropiación o no. A mí me sorprende que algunos dirigentes ya grandes le respondan a alguien que no sé quién es, como si ese quién es fuera alguien con alguna entidad. Bernardo está aquí y me va a acompañar al comienzo del programa. Buen día. En esto de cómo se constituye un monopolio, se constituye por la fuerza política y porque la Perlita además es Colcam, es quien construye las carrocerías, y además de construir las carrocerías tiene la posibilidad de manejar y administrar los 44, 42 recorridos locales, y ya se extendió hacia General Rodríguez e Ituzaingó. Es esto. Y el gobierno de Wes, porque fue Wes y luego Arregui, le dan la posibilidad de constituirse como la única empresa capaz de vencer a todas, porque es una empresa que puede vencer a todas, incluso al Grupo Plaza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llega a plantear la expropiación? Cuando vivimos en momentos, digo, está bien que se plantee, pero digo, vivimos en momentos en donde el capitalismo ganó y sigue ganando. Y el juego que se propone es ganancial para el capitalismo. Además de que por supuesto los beneficiados sigue siendo no los mismos, porque el capitalismo tiene esto, ¿no? La conversión y la reconversión permanente de las empresas y de los directorios y de los dueños, aunque a veces no, porque la familia Mesa sigue siendo dueña de la Perlita desde su fundación, me imagino, ¿no es cierto? Uh-huh. Y aún hoy. Pero el capitalismo tiene esto y también tiene otras características que tiene que ver con algo que contradice al sentido común, que es que, y además es un sentido común trabajado justamente por la hegemonía que mantiene el sistema, esta contradicción entre el mercado y el Estado, ¿no? El mercado sería el lugar donde reside la competencia, el capitalismo salvaje, donde solo importa la ganancia, y el Estado, que sería la democracia, donde todos somos iguales, aunque sea formal esa igualdad, haciendo abstracción de las cuestiones concretas que tienen que ver con la economía, con cada uno de los sujetos que está inserto en la economía de manera desigual, bueno, pero ahí son iguales formalmente en la democracia, ¿no? Y que esto sería algo que estaría en contradicción permanente y que es lo que daría el equilibrio entre el capitalismo salvaje y una democracia justa, ¿no? Que igualaría. Por supuesto que esto es parte del sistema hegemónico, las ideas que maneja la democracia. Digo, el capitalismo nació junto con la democracia burguesa y por eso es que la democracia es el sistema más claro, más útil para el capitalismo. ¿Y qué es lo que se garantiza con esto? Es justamente mantener pretensión de batalla entre el Estado, ¿no? con su poderío de las multitudes y de las mayorías y del pueblo en contra, ¿no? De ese mercado y de esas corporaciones. Esto es histórico, digo, no es un invento del kirchnerismo. Bueno, mirá, vamos, esto que plantea Bernardo, que el pueblo y con mayor democracia podemos, si nos consideramos parte del pueblo, enfrentar a esas corporaciones, ¿ok? ¿No? Lo tomemos ahí, nos quedamos ahí. El último tiempo daba como para enfrentar una corporación tan grande como La Perlita. Y Wes, en esa nota del año 2011, ante una insistencia, donde le digo, pero La Perlita barrió con la cooperativa Merlo Norte, barrió con la empresa Merlo Norte. Dice, pero fue un tema comercial, no estatal. Y dice, al estar ligada a la empresa, la firma que fabrica las carrocerías tiene ventaja para superar cualquier otra empresa local. Y después le recuerdo al intendente actual que él era intendente cuando la patota de Uta hace el trabajo con un hombre que después termina siendo concejal, que es Abud. Llega a una banca del Consejo Deliberante y es uno de los hombres que participa en esta destrucción de las unidades de la cooperativa Mariano Moreno. Y él me dice, bueno, si yo reviso la historia, me propone, dice, vas a encontrar, yo metí preso a cuatro tipos de UTA. Dice, pero una cosa es enfrentarse y otra es tener poder para vencerlos. Y me parece que lo que dijo en ese momento, quien era diputado nacional, es efectivamente lo que recién estaba marcando Bernardo. Una cosa es enfrentarlo y otra cosa es vencerlo. Es muy hábil Mariano West, porque en el momento en el que yo escuché también, por supuesto, la nota en el momento en que se hizo y la he vuelto a escuchar en varias oportunidades, cuando se le pregunta en relación a el monopolio de La Perlita, como obviamente que dadas las circunstancias, en la cooperativa Mariano Moreno siendo atacado por la UTA, se termina dándole la concesión a La Perlita, garantizando así un monopolio. Bueno, él dice, no, yo enfrenté. ¿Enfrentó a quién? Porque a La Perlita le dio... A UTA. A UTA enfrentó, no a La Perlita. Pero pareciera como que él enfrentó a los malos, ¿no? Sí, pero ¿Y qué hizo? Metió presos a tres patoteros de la UTA. Ahora, a La Perlita no le hizo nada. Le dio la concesión. Sí, yo no me acuerdo que hayan quedó detenido cuatro tipos de UTA. Además, más allá de también, eso. Pero Pero él sale con algo, que es lo primero con que algo responde, claro. Marginal, sí. Que es difícil, digamos, de que vos lo recuerdes, sí. Y difícil de contradecir, porque lo dice con mucha seguridad, y ¿no? Y por otro lado, amalgamando, ¿no? A los que por supuesto debían estar desde ya involucrados, quiero decir, la patota de la UTA con La Perlita, debían estar desde ya asociados, pero no son necesariamente lo mismo. No. Incluso y a los que se meten preso, sí, teóricamente, ¿no? Es a la patota de la UTA y a la perlita, ¿qué se le hace? Se le da la concesión. Sí. Ahora, fíjate que lo que estamos reviviendo en esta charla, en el comienzo del programa, es que un dirigente de UTA, que era delegado de UTA, termina siendo concejal. Fue concejal Abud. No es menor. Yo en ese momento, imagínate, haciendo la nota, hasta me recuerdo en gran medida de notas que he hecho este año con Barreiro. Claro que Wes no es Barreiro. ¿No? Es un hombre mucho más inteligente que Barreiro. Barreiro joven, ¿sí? Y en esa respuesta, cuando le recuerdo lo que él hizo como intendente cuando la patota de UTA, dice, hay mayor conciencia con ese tipo de cosas. Dice, salgamos de los cuatro tipos que detuvo él, o que mandó en cana él. Dice, hay mayor conciencia con ese tipo de cosas. Y la actividad gremial tiene una mirada más crítica de la sociedad que, por suerte, en la democracia vamos mejorando año tras año. Año 2011, julio, estábamos hablando de la perlita. Y yo le preguntaba por qué no se le exige a la perlita. Y él arrancó la parte de la nota respecto a la perlita diciendo que no puede ser que la perlita tape los pozos con cascotes. Se tengo muy presente porque lo hicimos en el Bar Habana. Había mucho ruido de fondo. Ni él pensaba que le podía hacer una nota, ni yo creía que le podía hacer una nota. No porque fuera una persona extraordinaria, sino porque durante una década y media nunca hubo posibilidad, ni ganas, ni instancias de hacerle una entrevista. Nada más. Y cuando él habla de que no puede la perlita tapar los pozos con cascotes, es el mismo hombre que envía un pliego en cuanto a servicios igual, pero hay una diferencia, que nosotros la trabajamos este año. La diferencia de ese pliego respecto a cualquier otro pliego es que le decía a la perlita que tenía que presentar un plan de mantenimiento de calles y que había 55 puntos sobre 100 respecto al mantenimiento de la calle. Es decir, cualquier empresa que se presentara, quien acercara el mejor plan para arreglar las calles, ganaba. La perlita no podía de ninguna manera acercar un plan con esas características. Quiero decir, la nueva Metropol que está en la ruta 24, cerca de lo que se llama el Parque Industrial de Moreno, el público, puede presentar un proyecto de arreglo de calle y después si las arregla, la arregla, no importa. Fue un mensaje para la perlita. Lo enfrentó, pero no lo quería vencer. La gran duda que me queda, y lo escribí ayer, es si lo que pasó y lo que cierra el año es una cuestión del Departamento Ejecutivo y de UES o del Consejo Deliberante. Yo tengo mis dudas. Si la perlita, en lugar de hablar con el jefe, se dio cuenta que el jefe no tiene tanto poder como en 2011, y habló con aquellos que aspiran a tener más poder de lo que hoy ostentan. ¿Perdimos nosotros? Sí, claro. Ahora, Wes no incumplió su palabra. El pliego, tan mamarracho de pliego en cuanto a servicio, sí preservó lo que dijo en el año 2011. A veces podemos enfrentarlos, vencerlos es otra historia. Y a la perlita quiso enfrentar. Construyó un relato fantástico. Algunos lo creyeron. Al fin de cuentas, esto es el sistema y este es el modelo. Wes hablaba lo que recién planteaba Bernardo. Fue una pelea de privados entre la cooperativa y la perlita. Yo no tenía nada que ver. Ahora, sí tenemos que ver, y ahí está la raíz del asunto, cuando él plantea hace 3 años atrás que las ganancias de la perlita se ajustan hoy a los subsidios que le da el Estado. Entonces, cree el intendente Wes que hay condiciones objetivas para exigirle a la perlita que cumpla con otros requisitos, porque hoy sus ganancias nacen de nuestros impuestos, o de nuestros bolsillos, o del Estado, que no es benefactor. Cuidado, no es benefactor. Sin embargo, él cree en aquel momento que se le podía exigir a la perlita. La perlita, en gran medida, obtiene sus ganancias de los subsidios estatales, que fue una premisa fundamental en la lógica del kirchnerismo. Y la idea es que esos beneficios que obtiene la Perlita a través de los subsidios tienen como objetivo mantener el precio del boleto bajo, claro. Lo que significaría que ese subsidio en realidad sería un beneficio para el usuario. Exactamente, ¿no? Exactamente. Todo esto, lo mismo el tren. Lo mismo el tren y tantos otros subsidios que se le da al empresariado y que en definitiva, teóricamente, como los servicios de luz, todo eso redundaría simplemente en un beneficio para los usuarios, dando por tierra cualquier tipo de argumentación en el sentido de que primero se beneficia a las empresas y luego se beneficia a los usuarios. Como es y ha sido siempre el capitalismo, quiero decir, el consumo masificado de los bienes que se producen son para la venta, ¿no? Y esto de algún modo alguien los compra, alguien los usufructa. Bueno, todo eso tiene que ver con cómo se maneja el sistema capitalista y cómo, digamos, a partir de ese consumo de masas se van estableciendo las diferencias y obviamente se va manifestando la acumulación de riqueza. Y esto que trae el gringo me lleva a pensarlo de aquí al futuro. La nueva metrópoli no quiere quilombo. No va a competir con la Perlita, ¿no? No tiene por qué hacerlo. Ingresó como un recorrido intercomunal, al igual que los colectivos amarillos. Es decir, no podemos hoy plantear que es un monopolio la Perlita porque hay otras líneas que llegan a Moreno. Sí podemos decir que es un monopolio porque la única empresa que hace recorrido comunal es la Perlita. Es decir, ya tenemos que salir de esa discusión, que es hacia dónde nos quiere llevar el intendente en el año 2011 y algunos concejales. No es tan monopolio. Primera cuestión. Segunda, los subsidios que paga el gobierno nacional, que es con nuestro dinero, terminan siendo ganancias para la empresa de Perlita. ¿Qué es lo que quería Mesa? No quería eso Mesa. Mesa como empresario poderoso no quería que su ganancia surgiera del Estado. ¿Por qué? Porque le generaba un vínculo que podía llevar a esta pseudo discusión de que mañana vienen por mí. Él quería una tarifa libre, es decir, que el empresariado defina la tarifa. Y no estaría en 2 pesos o 3 pesos, sino estaría en 6 pesos, como ocurre en la provincia de Córdoba. ¿Sí? Lo define el mercado. Es lo que intenta hacer Macri en Capital Federal con el subte. No quiero subsidio. Yo defino la tarifa. Y recaudo todos los días. No espero a fin de mes. Eso es lo que se viene. En algún momento, tal vez no sea con el kirchnerismo, sea con el que venga, las tarifas se van a liberar. Porque no quieren vivir de la teta del Estado. Ya vivieron. Y en el tiempo que vivieron de la teta del Estado, obtuvieron mayor ganancia que cuando no estaban tan metidos con la teta del Estado. Nunca hubo una ambición de enfrentarlos, mucho menos vencerlos. Nos hicieron creer que era factible eso. El Trébol y la Perlita, por lo menos para terminar de mi parte, en Moreno expresa claramente que el poder político es el poder empresarial. No es que son 2 poderes, es uno solo. Si bien hay enfrentamientos, son enfrentamientos parciales, son enfrentamientos, discusiones que tienen que ver con, bueno, conviene esto, conviene aquello, y además, bueno, el Estado también se erige como representante de toda una manera de apropiación de la riqueza por parte de la burguesía, digamos, del empresariado en general, no de uno en particular, ¿no? Y a veces esto genera algunas confusiones en relación a que pareciera como que el Estado efectivamente se está enfrentando y se enfrenta a algunos empresarios en particular sobre algunos temas muy puntuales, no en lo general, no en lo general, no en el sistema, en general, y obviamente no en la manera de hacer negocios. Justamente lo ha dicho y lo dicen los funcionarios políticos, los representantes en el poder político permanentemente, ¿no? Que le vaya bien a las empresas significa que nos va bien a todos. O sea, esta idea, digamos, nadie la discute, no puede discutirse, ¿no? Tanto es así que pareciera que yo al decir esto estoy incurriendo en una estupidez. Quiero decir, ¿cómo no va a ser así? Y obvio que es así. O sea, si le va bien a las empresas, nos va bien a todos. Bueno, eso es justamente aquello que no se discute, ¿no? Que si le va bien a la perlita, por lo tanto, le va bien a Moreno. O sea, hay quienes llegan a decirlo y hay quienes prefieren no decirlo, si bien lo piensan, y lo piensan todos, digamos, pero no lo dicen. Entonces, este enfrentamiento pretendido en algunas cuestiones, en otras cuestiones sí, hay un enfrentamiento parcial, real, y en algunas cuestiones, también tiene que ver con la dinámica que hay entre la relación entre el empresariado y el Estado, que también cambia, ¿no es cierto? El Estado muchas veces subsidia, ¿no? Y brinda las ganancias, en otros momentos se retira, y esto es histórico, quiero decir, son ciclos y el Estado siempre está presente, controlando o retirándose, siempre ha sido así. O sea, desde que el capitalismo es capitalismo, siempre ha sido así. Quiero decir, el Estado está presente y tiene diferentes maneras de relacionarse. Depende del país, depende del lugar, depende. Y no es que esto ha traído algún cambio, quiero decir, la intervención del Estado ha traído algún cambio estructural y estructurante que revierta las maneras de dominación. No, simplemente han sido momentos coyunturales que ha permitido el progreso de la economía de determinada manera o de otra. Sin ir más lejos, recordemos la época de Alfonsín, recordemos la época de Menem, recordemos la época de la última dictadura militar, la Revolución Argentina, Frondizi, el neodesarrollismo, claro. El desarrollismo en su momento, el neodesarrollismo actualmente, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con una intervención del Estado, que en definitiva, bueno, la frase remanida y no por eso menos cierta, es que está el Estado presente para hacerse cargo de las pérdidas, y el momento en que la posibilidad de hacer ganancias está, bueno, se da a conocer y se da a privatización las empresas ya saneadas. Es lo que se ha hecho en los últimos años y probablemente es lo que se vuelva a hacer en un futuro más o menos cercano. Cuando los trenes ya estén remozados y estén a nuevo y estén fantásticos, ya va a venir algún otro gobierno que no esté cimentado en esta legitimidad dada por cierto progresismo, y bueno, y van a ser privatizados, y el kirchnerismo va a haber cumplido muy bien su función dentro de ese entramado, ¿no? Uh-huh. Para que otros finalmente privaticen y después seguir, bueno, con la discusión entre el progresismo y el conservadurismo, y la derecha y la izquierda, digamos, todos en pos de esta complementariedad entre el Estado y el empresariado. Yo lo que quería como para terminar, sí, y cerrar un poco esta editorial extendida, colectiva, esta charla, bueno, porque, estamos una charla de 8 feriado, de muchos no hoy estarán. ¿Hoy se arma el arbolito gringo, no? La verdad, no sé. Yo tampoco. No sé. No soy muy creyente en Papá Noel. No, yo tampoco. No creo en Papá Noel yo. ¿Y si a esta altura de tu vida crees en Papá Noel? No, pero hay muchos. Entraría en crisis, gringo, te puedo asegurar. Hay muchos que todavía, ¿vos crees? De una manera simbólica mantienen. ¿Sabes que Steffi cree? La cultura del Papá Noel. Sí. Sí. Sí. La música. Sí. Sí. No te perdiste, deje, mirá que te pregunté. Pero había un punto que. ¿Llegás al punto o no? No sé, ya me perdí. ¿Viste? Muy bien. La complementariedad, el Estado, sí. La perlita, sí. Bueno, es simplemente averiguar cómo nos están cagando, en definitiva. Sí, qué buena palabra, qué linda palabra. Bueno, ¿cómo le busco un cierre? Creo que Coppola, la semana pasada, nos entregó un extraordinario cierre. Primero, insistimos varias veces cuál era la propuesta, y al final quedó claro que no hay una propuesta. Y quedó más que claro que entre el PRO, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, no quieren acercar una propuesta. No quieren eso. Quieren decir a la Perlita, que es una empresa de Moreno, acerquen ustedes una propuesta que más o menos nos permita a nosotros decir que hay una responsabilidad empresarial. Que fue la frase, que si ustedes buscan la nota de Wes, hay una parte de esa nota en donde él habla de responsabilidad social empresarial. ¿Qué hombre hizo referencia a responsabilidad social empresarial durante mucho tiempo? Ferraro, por ejemplo. Y lo que se va acercando cada vez más es que aquellos que han sacado todo lo que podían sacar y siguen sacando, tienen que ser vendidos como responsables empresariales. Y si quieren, para cerrar, busquen, porque tiene que estar en internet, la última fiesta de la Unión Empresarial de Moreno. ¿Cuántos dirigentes políticos hubo ahí? ¿Cuántos empresarios hubo ahí? Y todos levantaron la copa. Mientras nosotros estamos acá. ¿Se entiende? Steffi nos manda al tema musical de la jornada en este 8 de diciembre, creo que es 8 de diciembre hoy. Y después te vamos a hablar de Wes. Wes inauguró la radio pública. Quiero decir que la radio da justo enfrente de la calle Asconapé, tiene un vidrio muy lindo. ¿Mm? No sé si se escucha, está transmitiendo en este momento. No sé, pero tiene un vidrio muy lindo. 90.7. Sí, no está tan lejos como la nuestra, digamos. Acá es más bello porque tenemos el patio. Ahí da la calle, así que yo imagino las manifestaciones. Ya es como un acto de deseo. Muchas manifestaciones, y cuando dice, ¿a dónde podemos hablar? A la radio pública. Claro. Está muy bien. Tiene que golpear así el vidrio y dice, quiero pasar, y pasan. Y hablan. Y hablan. Y probablemente haya un mobilero ahí en la puerta. Olvídate. Sí. Sale con fritas. Arrancar falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves?

Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? Hoy no está la municipalidad. Es si no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos crees que yo hablé de política, yo hablo de política. Que te puedo hablar de la política mediano y te la contesto 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hacer algo que no es habitual en nosotros y cometemos la locura todos los años de esperar el último día del año para sintetizar un año que más o menos por día tenemos entre 4 y 5 notas. Así, ¿cómo hacemos en 2 horas el último día del año para establecer una síntesis? Imposible. Bueno, porque además la empresa, claro, es una porquería, ¿no? Y hoy no podemos sortear esas dificultades que en los últimos meses hemos tenido. Tenemos que sacar una antena a la sí. Vereda. No está mal poner el estudio allá, mira, una mesita ahí, ¿eh? Aunque no sé si en la vereda tenemos estabilidad, no sé, pero acá no tenemos nada. Nos llega un mensaje y lo escuchamos a las, no sé, 3 de la tarde más o menos, cuando ingresa. Bueno. Un cable con una antena capaz podemos tirar. ¿Y el fin de semana anda? A veces sí. Es muy largo. A veces sí, a veces no. El domingo a la mañana anduvo. Pudimos hacer una nota. Qué bueno. Pero lo que vamos a hacer ahora es muy bueno. ¿Vos te acordás que hiciste hace un año atrás, gringo, no? Más o menos, pero digo, no. Exactamente no. No, tengo que tratar de recordar, pero no me acuerdo. Bueno, vos estabas acá el día que hicimos esto, es decir, cuando pusimos al aire esto, yo me acuerdo porque tiene que ver con la fecha. Contreras dejó de ser presidente del Consejo Deliberante. Sí. ¿Sí? Y ya se erige hace un año atrás como la figura de recambio de Hues. Y a Contreras lo incomoda que le recuerde que fue presidente del Consejo Deliberante por un acuerdo con Hues. Así es. Bueno, vamos a poner al aire hace un año atrás. ¿Lo tenés? ¿Sí? Bueno, este audio que tiene que ver con Contreras, sí, no presidente del Consejo Deliberante, aspirante a la intendencia. Hace un año atrás. Y una responsabilidad institucional mucho mayor, porque tenés la responsabilidad administrativa y política de ser la cara visible de una mesa de conducción del Consejo Deliberante, con el cual tenés la obligación de meterte en todos los temas, de conocer cada uno de los expedientes que ingresan al Consejo Deliberante, de evaluar y muchas veces de buscar los consensos necesarios para que esos temas sean tratados, más allá de si son tratados en forma positiva o negativa, pero de que se le dé el tratamiento necesario, la relación con el Departamento Ejecutivo. Bueno, evidentemente hay una distancia muy grande entre tener la responsabilidad solamente de ejercer el cargo de concejal al tener la responsabilidad de ser el presidente del consejo. No define nada y puede definir mucho el hombre que escuchaste. Tiene que pelear la interna con Aníbal Acef. El es peronista, Acef es vecinalista. No es la primera vez que Contreras puede ir hacia Acef y Acef hacia Contreras. Recordemos que en el año 2011 hay una interna entre Claudia Acef y Contreras. Contreras le arrebata a Claudia Acef el piso y ahí ingresó en la lista final, ¿no?, que fue la inauguración de las PASO. En la lista final, el concejal Mosi Cafredo, que bueno, falleció hace un año y medio atrás. Ahí le arrebata la lista, pero fueron a competir dentro de la misma estructura. Y en diciembre del año pasado, quien habló con nosotros fue también Festa. Y yo recuerdo que le pregunté, Mariano Hues, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hace un año atrás. No es mucho tiempo. Y lo que vamos a hacer, en lo que tenemos de tiempo hoy aquí en Recorte, es demostrarles a ustedes cómo ya el tiempo en el que vivimos no es tiempo calendario, es un tiempo de barbarie. Y loco, rápido, vertiginoso. Bueno, Festa Hues 2017, así lo planteó. Hace años, que no hay interna dentro del PJ. Y hoy, el 15 de diciembre, va a haber algunas escuelas abiertas, las urnas, como en toda elección, con un presidente que cuida esas urnas, que es de Mariano Hues, un fiscal que también es de Mariano Hues, y que vaya quien vaya, seguramente esas urnas van a tener una sola lista, o sea, con lo cual hay presidente del PJ, o sea, hay un Mariano Hues hasta el año 2017, que legalmente hizo todo lo correcto, pero legítimamente no va a poder tener el gusto de haber sido elegido por los votos de los afiliados. Esto era la elección de la nueva autoridad del PJ. Por eso Festa dice, hay Hues hasta 2017. Y aparece algo gringo en esto, en los dos audios. Sí. Primero, Contreras es del PJ. ¿Participó de esa elección? No. No. ¿Importa el PJ? Es cada vez más relativo. Sin embargo, todos quieren ir al PJ. De hecho, el actual presidente del Consejo Deliberante, Barreiro, integra la nueva logia de la JP y está muy cerca del intendente Espinosa, que intenta recuperar el PJ. El PJ, lo que yo interpreto, por lo menos sí, en relación a la estructura del PJ, es ello. Tiene importancia en tanto y en cuanto uno sea funcionario dentro del Estado. Quiero decir, Hasta tanto uno, el primer paso es la intendencia. Quiero decir, para poder escalar en la carrera política, ¿no? Primero hay que llegar a la intendencia. Y la intendencia se llega de diversas maneras. No necesariamente, y para nada, dentro de la estructura del PJ, porque la estructura del PJ es propiedad del intendente. Sí, ahora fíjate vos que Contreras, y por eso elegimos a Contreras y a Festa, Contreras puede ser intendente sin ser hoy un hombre del PJ. Por eso, eso es a lo que me ¿no? refiero. Y Festa puede ser intendente sin ser un hombre hoy del PJ. El PJ efectivamente... Se llega al PJ a través de la intendencia. Sí, eso es administrado por el jefe comunal. Es Otacén Merlo, es Wessen Moreno. Ahora, lo que ha pasado, no sé, en los últimos 15 años, es que Wess necesitaba que otros dirigentes del PJ le dieran a él la legitimidad de ser el presidente del PJ. Y el cambio radical que se produjo es que en los últimos 5 años es presidente del PJ sin avales, sin legitimidad de las históricas agrupaciones del PJ. Pero esa legitimidad, ¿por qué es importante? Porque justamente el PJ empieza a ser importante en la carrera política de alguien cuando se llega a la intendencia y se pretende tener una perspectiva que exceda al distrito. Es decir, llegar, por ejemplo, a una diputación provincial, una diputación nacional, y comenzar, digamos, una carrera dentro de la estructura del PJ y también dentro de estructuras legislativas que excedan al distrito. Por lo menos en el entramado que aquellos que se reconocen dentro del PJ, o que pudieran, digo, las identidades hoy en día son como camisetas, ¿no? Se sí. ponen, se sacan, se cambian. Recordemos que Festa, siendo alguien... Peronismo kirchnerista. Que es del el peronismo kirchnerista, nació políticamente de la mano de Acef. Acef, don Julio Acef. Sí, tengo cierto rechazo a decirle don Julio. Sí, pero... Rondona, ¿cómo le decían? Claro, pero yo entiendo que tiene que ver con con toda una alusión, ¿no? Muy clara, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, que nació en la política de la mano de Acef y bueno, se cambió la camiseta y ahora... Acef en la intendencia democrática. Sí, por supuesto. No en la de la intendencia de la dictadura. ¿Querés que te diga una cosa? Me prometieron, siempre, nunca me lo dieron, pasarme el listado de funcionarios que ingresaron en el año 82. Nunca me dieron ese listado. Y lo tienen, ¿eh? Nos Bien. Llevaríamos tantas sorpresas, sí, estimado amigo. De los que hoy son, claro. son parte de la gestión, sí, capaz, tal vez. Sí, claro, claro. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos de diciembre del año pasado? Bueno, dale, estamos en la vía política, así que... Barreiro, presidente del Consejo Deliberante. ¿Sí? Fue una... ¿Quiere que le cuente una infidencia? No sé si la conté. Una infidencia fue una sorpresa. Yo, por lo menos para mí, sí. que Barreiro llegara a ser quien es hoy en día presidente sí. del Consejo Deliberante y que además en mano derecha y portavoz mariscal principal, de campo. Mariscal de campo, como lo ha nombrado el periodismo local... Barreiro, a mí me sorprendió, digo, un ascenso meteórico, no sé si meteórico, pero por lo menos muy muy muy acelerado, ¿no? En la política local. Bueno, voy a contar una infidencia porque podemos actualizar. Sí, vamos a Barreiro. Ah, no, pero una infidencia que no la sabe ni el gringo, no sabe la audiencia tampoco. A ver. Ya pasó tanto tiempo y me lo dijo este año. Barreiro en una nota. Cuando Wess tiene que elegir un sucesor de Contreras, sí. Ya marcado, no en la postura de Duhalde, porque es un hombre del dualdismo. Duhalde hoy no tiene ningún tipo de incidencia en la vida política bonaerense, ninguna incidencia. Si me dicen Graciela Camaño, le digo que sí. Ahora, Duhalde no. Ajá. Es un cadáver político, Duhalde. Y lo que hizo Barreiro ante las posibilidades que manejaba y barajaba Wess fue y presentó la renuncia. Y hay un papel que acredita que él presenta la renuncia, como diciendo, vos lo que elijas, si lo elegís así, yo me voy. Jugó fuerte Barreiro y termina siendo el presidente del consejo. Miró. ¿Mm? Es decir, se le paró a Wess desde un lugar que tal vez Wess no esperaba, de su pequeño león, y el león quiso morder. Este muchacho... Pisa fuerte. Si además no te olvides de algo, el peronismo, cuando olfatea sangre, es bravo. Uh-huh. Y Barreiro es hijo de Yolanda Ortiz. A Yolanda Ortiz le echaron mal del municipio. Ajá. ¿Mm? Hay cosas que no se olvidan. Barreiro, presidente. Con la responsabilidad de que este consejo se pueda dialogar, que puedan ser parte de todos los aspectos, que hoy son dos, únicamente Frente para la Victoria y Frente al Renovador. La verdad que yo quiero y el Frente para la Victoria quiere que se sientan parte del consejo y que puedan aportar, ¿no? Si esto era así, una de las cuestiones que se pusieron en la mesa era por qué no hubo una discusión en lo que es vicepresidente primero y vicepresidente segundo. Por parte de referente del Frente Renovador lo hicieron acá en el recinto. ¿Por qué tomaron esta decisión desde el Frente para la Victoria? No, porque nosotros creemos que ellos tienen representatividad, entonces nosotros le ofrecimos la vicepresidencia primera como un gesto que se hacen en todas las cámaras. Vos has visto que en todas las cámaras el presidente de la primera mayoría, el vicepresidente de la segunda, y no habiendo otra minoría, la mayoría toma la segunda presidencia, la vicepresidencia. Entonces desde ahí nosotros entendemos que como es una cultura de los parlamentos, entendemos que esto fue así, ¿no? Y nosotros le ofrecimos la vicepresidencia primera y no la quisieron. ¿Qué quería? ¿Las dos? ¿Vicepresidente primero y vicepresidente segundo? Querían vicepresidente primero y vicepresidente segundo. La verdad que tienen representatividad, pero también hay que entender que cada uno con los tiempos y podrán objetar mil cosas. A ver, el método de representación que tenemos hoy electoral es así. Y la verdad que desde ahí, si entendemos un montón de cuestiones, nos vamos a ir llevando muchas veces mucho mejor. Y en otras cuestiones, por ahí como en esta, no nos vamos a poner de acuerdo. Sigue generar y garantizar que pueda haber diálogo en todas las comisiones. Por eso continúa Carlos Benítez como presidente de bloque de Frente para la Victoria, un compañero con una trayectoria y lo que generó dentro de la unidad, ¿no?, de Frente para la Victoria y para afuera de los demás espacios políticos. ¿Qué me decís, gringo? Muchas visitas tienen. Todo un presidente. Sí, ¿no? Mm. Todo un presidente. El Frente Renovador no acompaña la candidatura ni la presidencia de Barreiro y se convierte en presidente por el Frente para la Victoria. Cuando estaban los 12. Ajá. Los 12 estaban ahí. ¿Querés que haga un repaso veloz de qué sucede desde este momento a hoy? En ese momento en donde Barreiro se convierte en presidente del Consejo Deliberante, se ratifica lo que Wes dice en la noche de la derrota electoral. Dice, ahora tenemos mayoría propia. Tenemos 12 manos y ahora sí, nadie nos va a sacar nada. Desde el año 2013, el Consejo deja de tener 20 concejales para tener 22. Debería tener Moreno 24 concejales por cantidad de habitantes, por el número de población. Entonces, la derrota la convierte en victoria Wes. Dice, somos 12, ¿y hoy cuántos son? ¿Y quiénes son? Era, en aquel momento, 2013, la constitución del kirchnerismo, con sus variantes, con sus gamas, estaba ahí. Los jóvenes. Me llama. Y estaba ahí Festa, Giselle González, Carlos Benítez, el Mono Lombardi. Sí. Estaban todos. La nueva guardia. Hoy, ¿cómo está la cosa en el Frente para la Victoria? Festa no lo acompaña a Wes. Uh-huh. Giselle González tampoco. Uh-huh. Alagastino, que estaba con el Frente Renovador en aquel momento, se pasó al Frente para la Victoria. Pero no lo acompaña a Wes, por ejemplo, en La Perlita. Ni él, ni Bourdignoc, ni Tolosa. Entonces, de 12, restale 5. Tenemos 7. Ahora, ¿qué sumó? Sumó a Acevedo, que reemplazó a Mosicafredo. Por el fallecimiento, claro está. Y Acevedo era una concejal de Claudia Seff. Y hoy es una fiel adherente a las políticas del oficialismo. Apoya la política. Todo, todo. Es decir, nadie tiene mayoría. Se tiene que componer la mayoría. Y es el cambio, por lo menos para mí, que se da este año en el cierre y proyectarlo para el 2015, que es un año electoral, que no va a provocar cambios. Ni siquiera en el Congreso hay cambios en términos legislativos, cómo se construyen la mayoría. Pero es un síntoma de que el peronismo está fragmentado. Y sin embargo esto, o tal vez justamente por esto, el presupuesto 2015 se aprobó en un abrir y cerrar de ojos. Sí, nadie estudió, nadie le interesa estudiar demasiado. Entonces dice, bueno, mira, ¿cómo lo resolvemos a esto? El presupuesto es la herramienta que necesita el intendente. Uh-huh. Es la que necesita el gobernador y es la que necesita el presidente. Así que a los chicos les vamos a enseñar a que digan esto sin repetir, sin soplar, y así son buenos ciudadanos. Aprobado. Aprobado. Un separador. Quiero, sí. quiero practicar eso. ¿Qué querés practicar? Aprobado. Aprobado. Hay un separador que está bueno. Sí, hay un separador de Nunca es Tarde que, sí, es muy que interesante, está sí. Mendieta. Mendieta. Mendieta como presidente del Honorable Consejo Deliberante, diciendo aprobado. Bueno. Pero también pasamos el aprobado del pliego o la prórroga, digamos, de la perlita. Sí, sí, eso es. ¿No? Sí. En el cual Barreiro también, con un tono de presidente, dice aprobado. Aprobado. No sé. Es así. Aprobado. El gringo tiene locución encima. Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Un separador. Aprobamos esta parte. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, fue el año pasado. Después continuó en enero y febrero del año pasado, pero arranca en noviembre esto. ¿Qué cosa? Yo no te diría la desaparición, sino ajá. La búsqueda de Daniela. Nosotros la conocemos a Miriam en la circunstancia, yo no te diría de desesperación, sino de salida de su propio interior a la mamá de Daniela. Ella al día, en la misma jornada en que Daniela desaparece o se va de su casa, va a la comisaría e empieza a hacer algo muy similar a lo que está haciendo hoy Beatriz. Uh-huh. Beatriz es de La Victoria, Miriam es del Fondo de los Hornos. Beatriz sabe que su hija, Caterín, llegó a Clorinda y por ahí ya cruzó la frontera. Miriam no sabía qué pasaba con Daniela. Recordamos este audio, además por el trabajo que significó, porque no se me queda la duda si el licenciado Pacheco me hizo una denuncia o no, me va a quedar siempre la duda, a mí nadie me notificó ni nadie me llamó, pero todo indicaba de que Pacheco me hizo una denuncia porque consideró que yo estaba vulnerando los derechos de la niña. Hay algo que le preocupa mucho al licenciado Román Pacheco y es el que no se publiciten, que no se den a publicidad, los casos que maneja la subsecretaría que él dirige. Obviamente poniendo por delante los derechos de los niños que ellos no respetan en ningún momento y en todo caso los vulneran reiteradamente. Bueno, eso obviamente tampoco quiere que se publicite. Uh-huh. Bueno, esta es la historia. Por la Fundación El Arca. A mí nadie del Estado me avisó, a mí personalmente, que mi hija había aparecido. ¿Después pudiste hablar con alguien de la comisaría o de la fiscalía que te haya corroborado esto? No. Hasta ayer a las 10 de la mañana que me pude encontrar con el secretario del fiscal, López, que me había dicho que la nena estaba bien, pero que no iba a volver conmigo. Me dijo que el carnicero estaba detenido, que hay muchas pruebas contra él, que hay más detenidos, pero eso es, como dicen ellos, que está todo bajo secreto de sumario. Y me dijo que el fiscal Lupi no me iba a atender ayer, que cada cosa tenía su tiempo, que venga a mi casa y viera yo qué es lo que yo hice mal y qué no hice. Me dijo exactamente, vaya a su casa y hágase un poco una autoculpa a ver qué es lo que pasó y qué no pasó dentro de su casa. ¿Y en algún momento escuchaste la voz de Lupi o tuviste una comunicación con él? Yo ese viernes que apareció Daniela, más o menos como a las 11 de la noche, el secretario del fiscal me lo puso al teléfono y me dice que Daniela estaba bien, que era lo único que me iba a decir, que ella estaba bien, pero que ella no iba a volver conmigo. Por el momento no iba a volver conmigo. Pero lo escuchaste, pero no pudiste preguntarle nada. No me dejó preguntarle nada. Le dijo, cuando él me dijo todas esas cosas, le dijo al secretario, bueno, ahora corte y retírese de ahí. Eso fue lo que le dijo. Viste que Moreno es un territorio grande y al mismo tiempo es un pueblo. Los Hornos, nosotros lo conocemos desde el año 2008, no 2013, cuando comienzan a enviar las primeras familias desalojadas de otros barrios a eso que tenía, a ver, un vínculo muy, yo diría ya ancestral, entre Wes y la iglesia. Estoy hablando de Madre Tierra. Wes hizo gran parte de su carrera política y sigue teniendo carrera política porque es un hombre de la iglesia, comprometida, ¿sí? Y Madre Tierra es una organización que en Los Hornos intentó darle una fisonomía de barrio, de comunidad, de colectivo, con propuestas arquitectónicas de diseño que debían respetar las familias que eran desalojadas desde que llegaban ahí. Se pagaba eso, se pagaba. Entonces ahí conocemos nosotros Los Hornos, como periodistas, si quieren, ustedes. Y llegamos a eso que era un pozo que se inundaba, había que rellenar. Son las primeras imágenes que particularmente tengo de Los Hornos, no de Cuartel Quinto, estamos hablando de un barrio que está en Cuartel Quinto. Es el fondo de la calle Portugal, habrán escuchado en este programa hablar muchas veces de la calle Portugal al fondo. Bueno, bien al fondo, donde ya no queda terreno para tomar, ahí vive Miriam. Y ahí estaba Daniela. Y más adelante está el señor Cabral, Humberto Cabral, que nosotros conocimos, ¿vos te acordás? Sí, Rubén. De lo que significó la gran toma de la Gloria 2, el desalojo en la Gloria 2, un muerto por ese desalojo, ¿no? Cuando se cayó una losa y mató a un pibe, a un joven. Y después la recuperación del terreno. En todo este proceso estuvo Cabral, no como la única figura. Era el dirigente social que lee el momento y establece vínculos con la municipalidad. Y él termina viviendo en Los Hornos. Luego de que aquel que se había erigido como, según lo mencionaban, el presidente del barrio, que estaba Carlos Maciel, que tenía sólidos vínculos con Sancheta. Sancheta estuvo ahí, claro. Y con Cabral. La Secretaría de Derechos Humanos de CTA. Sí, señor. Luego de que cayera en desgracia Carlos Maciel, porque se lo acusó de vender terrenos y, bueno, fue deslegitimado en frente de todos los vecinos por estas cuestiones, terminó yéndose del predio y del lugar y asumió, digamos, la cabeza visible, digamos, como dirigente y representante, ya con menos fuerza en relación a los vecinos, porque ya venían desconfiando, ¿no?, de estas pseudo dirigencias barriales, y bueno, pero hacía falta alguien que fuera el portavoz, según se decía, y bueno, así fue como Cabral desempeñó ese rol sin demasiado reconocimiento, pero obviamente sí con el reconocimiento de algunas organizaciones que bajaron recursos y que por esto fue asentando su poder territorial, Cabral. ¿no? Porque obviamente manejaba recursos. Y estos recursos, que si no mal no recuerdo, provenían de CTA. Sí, claro. Sí. Y bueno, los repartía a discreción entre lo que iba quedando de los vecinos que luego volvieron al barrio, luego de que la iglesia retirara la carpa que se había instalado en la canchita de fútbol frente a la salita. Y a la escuela, bueno, se volvió al terreno cuando la policía dejó de hacer tanta presión. Y bueno, y ahí fue cuando, con lo que fue quedando de ese movimiento de vecinos, Cabral quedó como dirigente y empezó a tener también una carrera política dentro del entramado punteril de Pueblo Libre. Se lo vio en varias manifestaciones convocadas por Pueblo Libre. Yo lo volví a ver a Maciel, porque es gente que nos estima mucho a nosotros. Maciel, Cabral, sí, nos estima. Sancheta, nos tiene una alta estima a nosotros. Es irónico, imagino. Sí, ¿no? Por supuesto. Sí. Yo los volví a ver, y particularmente Cabral, Humberto Cabral, nos vamos de este tema, no, nos vamos a otro tema que hicimos. Pero créeme que de los momentos así donde te das cuenta que hay algo que pasó y que no nos queremos dar cuenta, es cuando yo le hago la nota a Cabral en la puerta de la comisaría de Cuartel Quinto. Porque era un día de noche, un viernes, el tipo estaba sentado ahí, estaba con una piba embarazada, que yo tengo pleno registro que era una joven luchadora por la tierra en la Gloria 2, y está viviendo en Los Hornos, ¿no? Es decir, Cabral aceptó ir a ese depósito, allá en donde todo se inunda, y no pelear por la tierra en donde él estaba, ¿verdad? Y tengo es como si lo hubiera hecho hoy la nota a Humberto Cabral, cuando me dice, no es una niña, es una mujer que tiene mochilas muy pesadas, en la puerta de la comisaría. Y Lupi jamás siguió esa línea de investigación. Y mirá que la declaración pública de Cabral no es diferente a la declaración que hace en Fiscalía cuando se toma testimonio, porque yo pude leer parte de esa causa. Sin embargo, la línea y la pista a investigar que tenía que ver con los vínculos que denunciaron algunas organizaciones como la Red de Trata, y todos nos quedamos ahí, me incluyo, todos nos quedamos ahí porque la verdad, cuando quisimos avanzar, muchos dijeron no, ¿y qué vamos a ir? A poner a cabeza para que bajen la guillotina, es una estupidez. No se quiso seguir. Y estoy señalando esto porque él lo declara. Él habla del conocimiento que tenía de una mujer de 14 años. ¿Cuál es la semejanza con el caso de Catherine? Que hablan como si fuera una mujer y que está en disposición, en facultad de decidir. Daniela no podía decidir y no decidió. Catherine tampoco. Mayores decidieron por ellos. Por ella en este caso. Y no para lo mejor, claro está. También hay que tener en cuenta, además de las declaraciones de Humberto, y también por eso lo mencionamos, es que no se trata de un remisero, ¿no? De una persona, claro, de un trabajador que pone una remisería, y que sino que es una persona con experiencia territorial y de afianzar contactos con estructuras políticas, ¿no? Y que en ese sentido es la presencia que él tiene en Los Hornos al lugar al que él llega luego de que los últimos ocupantes que estaban ahí en el predio del barrio La Gloria 2 fueron trasladados a Los Hornos. Así es. ¿No? Y ahí él sigue manteniendo, obviamente, cierta preeminencia, ¿no? Como referente barrial, y bueno, y sigue construyendo lo que venía construyendo hasta ese momento. Y acordate, gringo, que los primeros encontronazos importantes con el presidente del Consejo Deliberante es por Cabral, ¿no? Porque él decía, bueno, no sé si está, no, era es militante de Barreiro, ¿no? ¿Lo tenemos a Barreiro? Un audio muy corto, pero de esto se trataba también. Claramente, primero, vos sos una persona que me conoce hace muchos años y sabe que yo trabajo en pos del pueblo y de que el pueblo esté cada día mejor. Primero, a ver, esto. Cabral trabaja con usted, milita con usted en Hornos. Cabral es una persona que conozco del 2008, como lo conocés vos, digo, es un hombre que viene de la parte. Pero de... milita para mí. No, bueno, a ver, a mí no me quita decir que milita para mí o no. Digo, si es una cuestión primordial tuya para poner una nota o no, es una cuestión tuya. A ver, lo conozco mucho, es una persona activa que tiene representatividad real, que charla mucho con nosotros como cualquier integrante de la política de los Hornos. Digamos, hasta yo he charlado con referente de otro partido, en los Hornos abiertamente, que yo charlo con todo el mundo. Sí, le esto las palabras fueron mías, porque una de las preocupaciones de la madre, si me contaba las cosas, yo le dije, mira, yo lo que te propongo a vos, que vas a charlar con el intendente, que podamos darte una mano con la fiscalía, a ver qué podemos charlar, qué podemos averiguar, y desde ahí ayudarte. Y cuando ella le digo, yo sé que vos tenés la duda sobre Humberto, le digo, mira, nosotros no tenemos la cultura de cubrir a nadie, que haga las cosas mal, sino todo lo contrario. Le digo, esto yo te lo digo yo, y lo digo siempre, pues lo practico siempre, digamos. Entonces, la verdad que sí, y ya me lo pregunté tantas veces que a veces es una pregunta incómoda para mí, pero bueno. Bueno, el laburo que sí, pero ya está con ese. El laburo de recorte informativo es hinchar las pelotas. Y sí. Y sí. Sobre todo porque nosotros no es que creemos que Cabral es lo que estamos diciendo. No es una creencia, no es una presunción, es lo que vimos. Hay, por supuesto, es lo que vivimos. Hay, por supuesto, determinadas cosas que se pueden asegurar, que podemos asegurar, sí, por haber conocido, y eso nos da la pauta de que hay cosas por investigar, que no hay, genera determinadas preguntas que no están siendo respondidas y que no van a ser respondidas, y que efectivamente los poderes encargados de hacer ese tipo de preguntas han sido muy claros en el sentido de que no se iban a hacer las preguntas que se están presentando, digo, por todas estas cuestiones que estamos viendo, cosas que nos cierran, que tiene que ver con esta persona, este militante, ¿no?, de la estructura de Pueblo Libre, de José Barreiro, que empezó, como él bien lo dijo, en 2008. Lo que nosotros estábamos contando tiene que ver con justamente el momento en el cual él empieza a militar para José Barreiro en el barrio 25 de mayo, que es donde Barreiro tiene un pie territorial. Allí fue, lo hemos visto a Barreiro, yo recuerdo antes de que yo supiera quién era José Barreiro, ¿no?, y que se lo señalaba como el puntero del barrio, él venía y se sentaba en la esquina acompañado por otros dos muchachos, eran pibes, ¿no?, tenían pinta de pibes, uh-huh. Que se sentaban y que miraban qué era lo que estaba pasando, y uno de esas personas era José Barreiro. Bueno, claro. De aquel momento, 2008-2009, es que Humberto Cabral empieza a militar para José Barreiro, y eso no se detiene. Un detalle que volvemos a decirlo, lo podemos asegurar, pero ¿qué significa esto? Bueno, son justamente esas preguntas que uno se formula y que no tienen respuesta. Humberto Cabral estaba todo el tiempo acompañado por un adolescente que, según él decía, era la sobrina. Vivían, por supuesto, en una casilla ahí en el barrio, y desde ya que nadie creía que era la sobrina. ¿Era o no era la sobrina? ¿Qué tipo de relaciones es la que él mantiene con estas adolescentes? Digo, porque no se la volvió a ver a esta chica. Uh-huh. Quiero decir, en el barrio de Los Hornos. Él tiene otra pareja, no se sabe. Por lo menos yo no lo sé, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que uno puede sacar de todo esto? Y dudas, preguntas, ¿no? Además de certezas que dan cuenta de, bueno, de que hay cosas acá que no han quedado claras. Bueno, y no hay claridad. ¿Qué otra nota tenemos? Ah, mira, vamos a hablar un poco del conflicto de la tierra, que este año no ha sido tan importante. ¿Será porque ya no quedan tierras por tomar? ¿No? Que las grandes tomas ya se han producido, sobre todo lo que es el corredor de las Flores, Cuatro Vientos, hacia atrás. ¿Te acuerdas que yo dije este año? A mí me impactó mucho porque yo a Los Hornos fui en muchas oportunidades, pero nunca vi. A ver, cuando llegaba a Los Hornos miraba hacia la derecha y yo veía campo. Cuando volví a Los Hornos y fui hacia la derecha, encontré 23 de diciembre y me pegué un susto que no me lo olvido más, porque lo definí así como una gran ciudad dentro de la ciudad. 23 de diciembre, en donde mataron a tres ciudadanos paraguayos este año. Luego del conflicto que hubo con el corte de la ruta 24. Bueno, Mercedes habló en diciembre del año pasado sobre la tierra, la toma, la lucha. Que bueno, ahí asesinaron a mi cuñado, un paraguayo que vivía ahí. La familia de mi cuñado lo sacan, nosotros, bueno, ese mismo momento que lo matan a mi cuñado, cuando lo estábamos velando, este tipo, Cristian alias El Pecha, Santi, Santiago alias Al Santi, vinieron con armas a querer agarrar el terreno, como que ellos eran parientes, que no son nada, son usurpadores también, que agarran y sacan a la gente de ahí porque ese es un barrio, es un asentamiento. Bueno, entonces mi marido tenía pensado poner un comedor para los chicos, a la memoria de su hermano, que lo habían asesinado ahí el 17 de enero. Y ahora, bueno, estos tipos, cuando mi marido se va de mi casa, ellos empiezan a venir a buscarme pelea con mi hijo, Cristian, alias El Peche y el Santi. ¿Ellos te golpearon para querer sacarte de tu casa? No, porque tienen conflicto con mi hijo también. Y a raíz de eso, buscan la manera de buscar problemas para como que ellos quieren adueñarse del barrio. Ya conmigo ahora tienen problemas porque hace 2 años que vivo. Y hace un año que ya estoy llevando toda esta situación de pelea. Ya me entraron con armas dentro de mi casa, buscándolo a mi hijo porque lo querían matar, porque le tienen bronca. Es un pibito de 19 años. Mi hijo, ellos tienen 30, 30 y pico de años. ¿Esto lo denunciaste? ¿En dónde? En la Fiscalía número 5 de acá de Moreno. Los vengo denunciando en las comisarías de Catona, en la comisaría de la mujer de Paso del Rey. Ahora, bueno, presenté otra vez, me dijeron que me iban a poner un móvil, que bueno, esperemos que sea así, porque no sé, o me matan a mí o me matan a uno de mis hijos. Anoche no pude dormir toda la noche escuchando los perros porque vivo en un pasillo al fondo, no tengo luz y estoy con todos mis menores ahí adentro. Debemos hacer una aclaración, gringo, que cuando nosotros hablamos de tierra estamos hablando de territorio. Y no siempre cuando hablamos de territorio estamos hablando de una toma. Estamos hablando tal vez como una cuestión de ensueño nuestro, es lo comunitario o la comunidad, lo colectivo. De esta nota que hicimos hace un año atrás, si tuvimos que hacer un repaso en este 2014, perdimos la cuenta. Se detonaron los territorios. Sí, bueno, llegó un mensaje al Facebook. Nosotros que no tenemos que abrir más el Facebook, gringo. Cintia, bueno, Steffi lo hace, ¿sí? Y como Steffi tiene el micrófono ahí, por ahí el próximo año, si tenemos continuidad, si cada mensaje llega al Facebook, porque la gente se comunica por Facebook y le agradecemos mucho, Steffi va a leer esos mensajes, ¿sí? Si quiere, por supuesto. No me da, lo borraste, tengo. Sí, no lo puedo. El del medio. Creo que es el del medio. No, el del medio de la lucecita. ¿Cuál? Lo rojo, mira. Ahí al medio, arriba. Sí. Ahí me parece que es. Ah, me parece razón. Que es. ¿Viste? Sí. Vos que me enseñaste esto, ahora yo te tengo que decir cómo es el del medio. Está bien. Sí, yo aprendo. Desde ya. Miguel Ángel nos mandó un mensaje vía Facebook hace 4 minutos, sí. Diciendo que bueno, que sigan hinchando las pelotas, sí. Textualmente dice esto, sí. Recorte informativo, que la tranquilidad cómplice y anecdótica, supongo, puede ser, sí. No le hace nada bien a una comunidad. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Nos tenemos que ir nosotros, ¿no? Sí, estamos 11 y 13 minutos. Estamos, empezamos tarde. Empezamos tarde, estamos excedidos. Y bueno, es feriado. Sí. No. Te digo, en la calle no hay nadie, gringo. Y por ahí hay personas que quieren escuchar radio. Podemos hacer una cosa, mira.

proveedor porque de internet. Claro, habla del otro lado, Steffi, y yo estoy acá y digo, no sé si tiene o no tiene el audio. ¿Ya hemos pautado fibra óptica o no? Pedro Camps. Ah, bueno. Eso por las carpetas, ¿viste? Bueno, fibra óptica. Yo me acuerdo cuando aparece el proyecto, digo, no es cierto. No pueden vender esto como parte de la profundización. Y lo hicieron. Mirá vos. ¿No? Y lo hicieron. Es decir, lo que en los 90 era un afano y además trabajar con el mercado, el mismo producto, la misma maniobra es acercar el derecho a la conectividad que tiene hoy la población, porque es un derecho que tiene la población. Es decir, si nosotros no nos actualizamos, estamos perdidos. Vamos a ver imágenes como las que vimos recién, pero a diario. Porque en definitiva, lo que hizo WES es decirle a una empresa, bueno, pongan todo, toda la estructura, compitan y sáquenle en el mercado que tiene Telefónica, que ha descartado. Nosotros tenemos una publicidad en esta radio, que es SkyMac. No sé si tiene que ver con esto. Solunet. Era la empresa que se publicitó. Es la empresa. Entonces lo que va a hacer Solunet es construir una estructura que alcance a los mayores sectores posibles de Moreno. El municipio se queda con el 25% de esa instalación, sobre todo para dar internet a las escuelas, y todo lo otro le queda a Solunet. ¿Por cuánto tiempo? Creo que son 15 años. Para que explote Solunet de la manera que crea Solunet el servicio de internet. Hacer previsible el negocio. Exactamente. Pero la responsabilidad social empresarial, que es lo que decíamos al comienzo del programa, es esto. La perlita tiene que ser responsable solidariamente y comunitariamente. ¿Qué hace? Entrega colectivos y cede colectivos, ¿no? Para actos públicos, para actos partidarios. ¿Qué hace Solunet? Bueno, le da al municipio soporte de internet para lo que es la casa central en Palacio, algunas salitas y escuelas. ¿El resto de quién es? De Solunet. ¿El resto para quién es? Para la perlita. El resto es la mayor parte, no la menor parte. Bueno, quien habló en esa sesión de hace un año atrás, en diciembre, fue Pedro Camps. Y así habló el ex secretario privado de WES sobre la iniciativa Solunet. Un curro más. Lo que resulta es que desde hace prácticamente aproximadamente 2 años se viene pensando desde el Departamento Ejecutivo en una problemática y en una necesidad muy importante, que es el tema de la comunicación. Se hicieron algunos sondeos, algunos proyectos sobre tendido de fibra óptica y la gran necesidad o la gran especialización en este aspecto. En un principio se iba a cubrir, iba a ser como si fuera una T entre Paso del Rey, Álvarez y por la ruta 23, entendido hasta Jujuy como un primer, una primera alternativa. Y realmente aquí es donde nosotros tenemos la posibilidad de contactarnos con esta empresa, donde ofrece sus servicios. Si bien el expediente habla de una donación, de un convenio hecho con el Departamento Ejecutivo que está prestándose a la aprobación y que deberá cumplir, como todo convenio, como todo contrato empresarial, con todas las pautas reglamentarias que se ajusten a derecho. Lo que me parece importante es dejar sentado la importancia de la implementación de este programa, donde se van a ver, o de este convenio, donde se van a ver beneficiadas muchísimas, o casi, no por decirlo con el correr del tiempo, siga habiendo, pero todas las instituciones educativas del distrito, la posibilidad de tener el acceso a la igualdad, como el plan que tiene a nivel nacional. Solunet es una empresa importante. No es una pyme. Y lo que más llamó la atención es que la mano de obra la tiene que poner el municipio. y los materiales los tiene que poner el municipio. Entonces, Solunés se queda con el 25% de la explotación comercial durante 15 años. Ahora, ¿cuál es ese 25%? ¿El más importante o el menos importante? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a hacer Solunet? ¿Qué hizo Solunet? El qué hizo, y cambiando el tiempo verbal, es una pregunta a los concejales. ¿Los concejales saben lo que hizo Solunet en un año o no? Porque esto, lo que acabamos de escuchar recién, sucedió en diciembre del año pasado y quien hablaba era Pedro Camps. Luego habló a Lagastino y dijo que estaba bien. ¿Por qué? Porque se considera Internet como un bien esencial. El agua no. El acceso a Internet sí. La tierra no. La tierra no. Banda ancha sí. Entonces, ¿quién va cambiando? ¿Y cómo vamos cambiando? ¿O cómo nos van cambiando? Y nosotros aceptamos. Entonces, los dirigentes, los representantes del pueblo ocupando una banca, dijeron en aquella jornada, este es un bien esencial. Ahora, si se llena de mierda el fondo de San Jorge y la mierda sale y tapa de mierda tres casas y uno tiene que escuchar a las familias diciendo no puede ser que nos tape la mierda, decir bueno, pero hay que esperar. Entonces, la cloaca no es un bien esencial, el agua no es un bien esencial, la tierra no es un bien esencial, la educación no es un bien esencial. Ahora, Internet hay que garantizarlo, ¿eh? Che, nos tenemos que despertar un poco, me parece. Nosotros estamos resolviendo los grandes dilemas del capitalismo sin ninguna acción. Sí, además, este tipo de avances tecnológicos en algún momento van a ser garantizados porque justamente representa un negocio para las grandes empresas. Esto abunda. Quiero decir, la conexión a Internet es una cuestión meramente técnica y que en tanto y en cuanto el negocio estén preparadas las empresas para afrontar el negocio y hacer ganancias, eso se va a ir dando. La tierra tiene un límite. La tierra es negocio inmobiliario o no lo es. Y con los pobres se puede hacer negocio hasta determinado punto, pero luego, bueno, ya no es más negocio, y bueno, y los que quedan afuera, quedan afuera. Lo mismo con el agua, cuando el agua tiene que ser utilizada para producciones de extracción de recursos naturales, se utiliza para eso. Ahora, para la alimentación, para las grandes mayorías, por lo general, no es negocio. Solunet. Busquen, ya que tienen internet, pongan Solunet y se van a encontrar con otro nombre, pero en algún lado aparece en la constitución de la empresa, que yo lo encontré en la constitución de empresas y publicado en un boletín oficial del gobierno nacional. Ahí lo encontré, Solunet. Tenía otro nombre. Es una empresa que Solunet, Soluciones Informáticas, sí, que tiene varios servicios. Entre ellos está, bueno, por supuesto, la provisión de conexión a Internet para hogares, para empresas, para countries, para edificios. Y por otro lado, también proveen housing y hosting para sitios web. Muy bien, es todo eso. Es una pequeña empresa. ¿De quién será la empresa? No pude, tengo los tres nombres, pero no pude vincular los tres nombres con ningún funcionario de la municipalidad. Los planes profesionales, conexiones inalámbricas, sí, para empresas y pymes en Buenos Aires, Argentina. Es la nueva metodología, ¿no? Estas conexiones inalámbricas para obviamente ahorrar costos y bueno, también se satura, ¿no? El espectro también con ondas radioeléctricas. Bueno, nos quedan dos notas o dos cortes de audio de las notas que elegimos para hacer recorte de hoy. La ponemos al aire y después les cuento, lo vamos a invertir. Vamos a hacerlo así, pongamos al aire esa nota. Acá no hay gremio, no tenemos médico laboral, no tenemos delegado, no tenemos derecho humano, no tenemos nada. Nos dan 15 minutos de descanso y a nosotros nos pertenece 20. Y después de las tardes nos tienen que dar el otro descanso y no nos dan. Nos hacen trabajar de 6 menos cuarto a las 10, nos dan el descanso, o a las 11. Y después hasta las 6 menos cuarto no tenemos ni para tomar la leche. Ellos nos tienen que dar la comida, nos tienen que dar para tomar el té y no nos dan. Tienen un montón de cosas que ellos, y tienen un montón de gente negra, y si vos no querés trabajar, te echan. Uh-huh. Hay chicas embarazadas que las despidieron porque están embarazadas. ¿Menores de edad? ¿Hay... Sí, se llama Karen. ¿Dónde está Karen? ¿Cómo se llama el apellido? Karen Sayao. Ella es menor, tiene 17 años. Ella trabajó de los 15 y medio, porque hace un año y medio que trabaja ella. Uh-huh. Y la tuvieron en negro. Y mi hija también trabajaba, pero yo a mi hija no la voy a traer acá. Está bien. Pero Patricia, hija... ¿qué tipo de trabajo hacen adentro? ¿Qué hacen en Bimar ustedes? Y estamos todo el día en la máquina y no hay agua fría. Bueno, ahora pusieron, pero hace un montón que no ponían. Tomábamos agua tibia. Ahí adentro vos entrás, hace un calor. Nosotros nos hacen comer en ese coso de chapa, que ahora al mediodía vos entrás y te transpira todo. Uh-huh. Y no, nada, queremos que nos vuelvan a reincorporar y que nos pongan a todo en blanco y no vamos a parar. Mañana vamos y si ellos nos llevan un arreglo, mañana vamos a venir a prender fuego hasta que lleguen a un acuerdo. Nosotros queremos... ¿A vos te echan porque fuiste elegida como delegada? Sí. ¿Buscaron eso? Sí. ¿Armar un cuerpo de delegado? Claro, y fui al ministerio y yo traje todo esto. Y por eso me echaron a mí. Uh-huh. ¿Son todas mujeres que trabajan aquí? No, hay hombres, mujeres. Uh-huh. Son más mujeres que hombres. Sí, que hombres. Y el sueldo que perciben ustedes en negro, lo que a vos te pagan en negro. No, 9, a mí hay 17 nomás en blanco y lo quedan 70, son 50, como 100 en negro y hay 17 en blanco. ¿Son todas personas acá del barrio? Sí, algunas sí, algunas no. Bueno, hasta acá, ¿no, gringo? Esto es Bimar. Dice, alfajores y budines, Bimar, una marca familiar. Está en Radio La Red, ¿no? Y auspicia las transmisiones deportivas. Bueno, esa empresa, ¿sabe dónde está? La tenemos acá en el Parque Industrial de La Reja. El señor Primerano, expresidente de la Unión Empresarial de Moreno. Mandame un abrazo de acá, Primerano, que nos escucha. Y ahí está Bimar. Y negrea a todos los componentes, porque hoy los laburantes no son laburantes, son componentes. Nosotros, además de hacerle la nota a Patricia y a dos compañeras más, después una de las pibas había sido mamá hace poco tiempo, entonces tenía que seguir laburando. Patricia alcanzó un acuerdo con la delegación del Ministerio de Trabajo que está aquí, sobre la calle Nemesio Álvarez. Se acercaron dos organizaciones políticas partidarias, pero no pudieron convencer a los componentes de que son laburantes. Son las grandes excepciones que uno encuentra y que comprende a partir de que no hay tal organización. Y entonces Bimar sigue negreando a los laburantes que son componentes. Sigue trabajando como lo denunció Patricia hace un año atrás. Y nunca se clausuró la planta de Bimar. Jamás se clausuró, violando todas las normativas laborales, no solamente en horario, sino en higiene, todo. Bimar sigue siendo una marca familiar, en Moreno, en La Reja. Bueno, ¿qué nos queda, gringo? Nada más. ¿Por hoy? Me parece que está bien. 11 y 32. Sí, me parece que está bien. Estamos algo pasados. Decime. Ah, Pará. ¿Qué nos faltaba? Pará. Esta voz es inconfundible. Sabrán entender, ya que hay mensajes hoy de precios cuidados, que lo escuché en la radio hoy, cuando venía para acá, con la canción de Villancicos, de fondo, y dice, din don dan, una cosa así, anda a comprar, puede comprar ropa, mercadería, alimentos, porque esto también es parte de los triunfos y de la profundización del modelo. Es fantástico. La verdad, yo los aplaudo. Han alcanzado niveles que muchos hubiesen deseado. Yo los aplaudo porque son buenos. Para construir la propaganda son buenos. No sé si vieron 1984, no sé qué vieron, pero evidentemente han construido eso. Y Cristina, hace un año atrás, la presidenta de la Nación, hablaba de esto. Expresamente no hacer una cadena nacional para permitir que democráticamente algún canal corte la pantalla y entonces yo esté hablando de la democracia de un lado y del otro lado pongan alguna escena donde los violentos, los antidemocráticos, los que no respetan los valores por los cuales tantos argentinos y argentinas dieron su vida, quieren sin lugar a dudas hacernos olvidar o hacernos lo que es aún peor, que los argentinos despreciemos o no nos importen los valores de la democracia. Yo no soy ingenua, no creo en las casualidades. Tampoco creo en los hechos que se producen por contagio, como he escuchado alguna argumentación por ahí. Por contagio son las paperas, la varicela o la rubiola. Pero algunas cosas que pasan en la Argentina y algunas cosas que pasan en determinadas fechas y con determinados protagonistas no son por contagio, son por planificación y ejecución con precisión quirúrgica. Nunca me sobró nada, trabajo de los 18 años, pero jamás se me ocurrió ir a saquear un lugar para tener un televisor mejor que no tenía. Son estas cosas las que finalmente toda la sociedad debe condenar sin lugar a dudas. Logramos una nueva ley de defensa, una reincorporación y reinserción de nuestras fuerzas armadas a los procesos democráticos. Hay también que hacer lo mismo en cada una de las jurisdicciones con las policías provinciales de una buena vez por todas. Es necesario, que no significa no reconocer derechos, negar realidades, pero significa, si por favor, condenar sin dudas la extorsión a una sociedad por parte de aquellos que portan armas para defenderla y no para atacarla, y mucho menos aún lo que hemos visto, liberar zonas para que vaya gente a cometer. ¿A quiénes son los que están en contacto los unos con los otros para hacer este tipo de cosas? Creo que el homenaje a la democracia y llamar a las cosas por su nombre, saber que estas cosas no suceden por casualidad, que estas cosas suceden porque se quiere desgastar los valores de la democracia. Yo quiero solidarizarme con todos aquellos ciudadanos que se vieron afectados y cuyos derechos no fueron defendidos por quienes tenían la obligación constitucional de hacerlo. Todos sabemos que no hay ningún efecto contagio. También sabemos que hay instigación política por los que creen que se pueden ganar elecciones hablando de la seguridad o de la inseguridad, instalando el miedo. Quieren instalar el miedo para ganar con la inseguridad. Y saben que eso dura muy poco. Y además saben que esas políticas han fracasado. Va y viene todo el tiempo, ¿te diste cuenta? Esto ocurre hace un año, pero... nos vamos con esto, sí. ¿Te parece? Solamente recordar que ese discurso de Cristina Fernández de Kirchner se dio en el marco de las rebeliones policiales. Y en su provincia, en Santa Cruz, donde se producen saqueos, y se toma la imagen de un tipo que salía con un plasma, ¿no? Un televisor. No sé, ¿cómo los pobres pueden ir por un plasma? ¿No es bien de derecha ese pensamiento, gringo? ¿No es bien de clase media? ¿Bien de derecha? A ver, los que vivimos el 2001, cuando entraban a un supermercado, a una tienda, no iban solamente a buscar comida. Ahí entraba a jugar todo. La angustia, la desesperación, la impotencia, la opción, el deseo, la bronca... Todo, cuando digo todo, es todo. Y escuché a gente que iba a buscar comida decir, ¿cómo se llevan la heladera? ¿Y por qué no? ¿Por qué en un momento así de explosión va a haber racionalidad? Pregunto, los que manejan esto, ¿tienen racionalidad con lo que hacen? ¿No nos saquean? Ahora, eso institucionalmente forma parte de la democracia, algo que planteaba Bernardo en el comienzo. Lo de 2001 y todos los diciembres. Pero a partir de 2001, 2002 para acá, cualquier atisbo de salir a la calle, rápidamente la policía no solamente reprime, encarcela y te arma una causa. Aquí el argentinazo fue convertido por la misma clase política en una amenaza para que vos no salgas a la calle. Eso sí, toman el 2001 para decir, nunca más volvemos a ese modelo y a ese sistema. Es lo único que quería decir. Así que si en estos días la presidenta repite el speech, estamos en el camino correcto. La contracara de esto es alimentar un consumismo pacífico, pasivo, y justamente que las clases populares, las mayorías, se apropien de este deseo de consumir, consumir y consumir, y consumir tecnología. Lo estábamos viendo recién en relación a la conexión de Internet como acceso al buen vivir, pareciera. Todo esto tiene su contracara y a veces mirar un poco el escenario más amplio sirve para analizar el tema. Hay una nota parecida en anred.org y dice lo siguiente. La denuncia del poeta suicida Giulisi, que trabajaba en la fábrica donde se ensambla el iPhone, estremece a China. Decenas de obreros de Foxconn, la compañía que ensambla en China el iPhone, se han quitado la vida desde 2009, pero uno de ellos ha conmovido de forma especial al país al dejar escrita antes de morir una colección de poemas que resumen magistralmente el lamento de toda su alienada generación. Giulisi, de 24 años, se quitó la vida el 30 de septiembre al arrojarse por la ventana de su dormitorio en Shenzhen, una de las ciudades chinas donde el gigante taiwanés Foxconn ensambla para otras multinacionales el iPhone, el iPad, la Xbox, la PlayStation, la BlackBerry o la Wii, que luego se venderán en todo el planeta. El de Xu sería uno más de en la veintena de casos similares que sobre todo en el año 2010 han sacudido a Foxconn, la mayor fabricante global de componentes electrónicos y la firma privada en China con más empleados, 800.000 empleados. Sin embargo, este suicidio adquirió inesperadas ramificaciones literarias, ya que el veinteañero era poeta en sus ratos libres y dejó versos en los que la dura vida en la fábrica era su tema más recurrente. Taller, línea de ensamblaje, máquina, tarjeta de fichar, horas extra, salario. Me han entrenado para ser dócil. No sé gritar o rebelarme. ¿Cómo quejarme o denunciar? Solo, ¿cómo sufrir silenciosamente el agotamiento? En sus primeros poemas, Xu ya mostraba el impacto que le causaba el cambio de medio rural a urbano o el paso de la infancia al duro trabajo de adulto, algo que le pasa a muchos jóvenes de su generación. La juventud se detuvo en las máquinas, murió antes de tiempo. Soy como un muerto que abre lentamente la tapa del ataúd, escribía Yu en 2013 en un poema en el que relataba su regreso al dormitorio de trabajadores tras una dura jornada en la cadena de ensamblaje. Soy como un muerto que hable lentamente la tapa del ataúd. El propio Yu escribió entonces sobre esos suicidios. Un tornillo cayó al suelo en su negra noche de horas extras. Cayó vertical y tintineante, pero no atrajo la atención de nadie, igual que aquella última vez, en una noche como esta, en la que alguien se lanzó al vacío. La estupidez de todas las naciones, a mi país y a su corte de asesinos, cobardes, estupradores y ladrones. Vamos a celebrar la estupidez del pueblo, la policía y la televisión. Vamos a celebrar nuestro gobierno y nuestro estado que no es nación. Celebrar las juventudes sin escuela, las crianzas muertas. Celebremos nuestra desunión. Vamos a celebrar, héroes y